La Curia Julia era el edificio donde se reunía el Senado, construido por Julio César y finalizado por Augusto. Su diseño, sobrio y sólido, favorecía la concentración en los debates y decisiones políticas. La entrada estaba orientada de manera que la luz natural indicaba simbólicamente los momentos importantes de las sesiones. Este edificio refleja la importancia de la planificación espacial en la administración romana y la relación entre arquitectura y poder político.